Ahí estamos, salimos a la calle nuevamente. Natalia, ¿por dónde andás? Vénganse conmigo que estamos en este momento atravesando la Feria Social Mitre, Feria Social San Martín, ubicada precisamente en Mitre y San Martín, entre San Martín y Luro. En este momento, por supuesto, que vacía y desordenada, quedan solamente las estructuras de hierro, los techos de chapa y las hojas que van cayendo de los árboles, pero ya a esta altura, transitando una temporada baja en la ciudad de Mar del Plata, sin los correspondientes artesanos y artesanas, las 80 familias que trabajan aquí en esta feria en cuestión. Lo cierto es que es un grupo de trabajadores y trabajadoras que ha obtenido buenas noticias en las últimas horas, ya que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, finalmente presentó el proyecto para que lo trate el cuerpo deliberativo y darle un marco normativo a su labor, ¿no? Era algo que estaban reclamando, por lo que luchaban año a año a través de permisos precarios y que corría riesgo ya de un tiempo a esta parte en su continuidad. Si les parece, escuchamos a uno de los artesanos, hablamos con Matías Díaz Mura y nos contó, bueno, los primeros pareceres ante el visto bueno de la Comisión de Educación y Cultura. De tanto tiempo de reuniones, de lucha, de todo, que se haya generado un proyecto de ordenanza nuevo. Nosotros, nuestra ordenanza pertenecía a producción. Hicimos un cambio de dependencia, pasamos a la comisión de, a la Secretaría de Cultura, porque entendemos que es una feria ya cultural, es un paseo turístico, mucha gente que viene a vacacionar nos elige, entonces decidimos dar ese cambio y vimos que la Secretaría de Cultura nos da esa posibilidad de poder dejar armada la feria en temporada alta, vacaciones de invierno y fines de semana largo. Y después, cuando esos periodos no estén, poder desarmarla. Uh-huh. Y bueno, y así trabajar también en una modificación de puestos. Vamos a hacer algo estéticamente más bonito. Sabemos que tenemos que darle una nueva forma a la feria, porque sabemos que está bastante, no descuidada, pero sí se nos complica a la hora de, al no tener una ordenanza, que no. Al pelear una ordenanza todos los años, descuidamos esa parte. Ahora que ya tenemos la garantía de que vamos a seguir trabajando, te dan ganas de poder mejorar y proyectar un espacio más bonito. Bien, ahí está el primero de los audios de uno de los feriantes que empieza ya a encontrar, da la sensación, una solución, Natalia, ¿no? Sí, efectivamente, un panorama un poco más nítido de la continuidad laboral. Recién hablaba un poco de los periodos. Lo que establece este proyecto presentado por Cultura es que funcione esta feria desde el primero de diciembre hasta la finalización de la Semana Santa, de 10 a 24, ese es el horario, también en vacaciones de invierno, mientras que el resto del año lo hará los fines de semana y feriados de 10 a 23. Luego, ante algún evento masivo de la ciudad, considerando la ubicación, repetimos, estamos en Mitre y San Martín, como ser, por ejemplo, los Juegos Evita, que traen muchas personas a nuestra ciudad, bueno, ahí también podrán abrir sus puertas. Lo cierto es que estamos todavía en proceso de proyecto que se está tratando, pero aún no termina de ser ordenanza. Se entiende que el proceso va a ser corto y un poco también de esto hablaba Aldo Lugo, otro de los artesanos con quienes pudimos dialogar. No, hoy fue muy importante porque se aprobó acá por la Comisión de Cultura, ahora pasaría a la Comisión de Obras y después Legislación. Uh-huh. Son dos pasos más que faltarían, pero bueno, al haber ingresado a través del Ejecutivo, ya prácticamente se puede decir que estaría en teoría aprobada. Yo lo que quiero remarcar es que cuando nos pusimos en contacto con Carlos Balmaceda, que es el Secretario de Cultura, encontramos una persona muy predispuesta como para poder llevar esto a cabo. Ahí está, es la palabra de otro de los feriantes, en este caso resaltando la intervención del Secretario de Cultura. Sí, y comentando los avances, decíamos, se aprobó sin ningún tipo de objeción en la Comisión de Educación y Cultura, que terminó hace ya unos 40 minutos. Se trata sobre tablas en la Comisión de Obras, que comienza a las 11 y de ahí ya seguiría su camino. La adjudicación, lo que establece el proyecto, chicos, es que sea precaria, anual, indivisible e intransferible. Hay algunas líneas que especifican que será el propio artesano o artesana quien deba estar a cargo de su puesto. Se puede permitir una segunda persona con la condición de que sea familiar directo e idóneo para la tarea. Esto es lo que nos explicaban, es para que no se termine vendiendo o alquilando cual licencia. Dice, pero es algo que tenía que quedar escrito. La verdad es que no ha pasado en los años que tenemos de feria encima. Es solamente algún tipo de tranquilidad o garantía para que quede allí plasmado. Hablaba también y escuchábamos a Matías y a Aldo sobre las estructuras que deberán ser plegables para que al momento de terminar las temporadas de funcionamiento mencionadas, bueno, sean retiradas y este pasillo por el que estamos ahora quede libre. En ese caso, las características van a ser reglamentadas por el Ejecutivo. El área que va a tener que controlar que se cumpla esta ordenanza cuando sea tal va a ser la Secretaría de Cultura, y los gastos van a estar a cargo de los propios artesanos que trabajen aquí. Si les parece, yo los invito a escuchar a Aldo, este artesano, que nos comparte una última reflexión. Nosotros estamos muy contentos, estamos muy conformes, somos realistas de que ocupamos la plaza más importante de Mar del Plata, uh-huh, y por ese motivo la vamos a poner en valor, que es una de las exigencias, ¿no? Aparte de los puestos desmontables y tratar de otro punto importante en todo esto que negociamos fue el hecho de que la feria esté armada cuando realmente nosotros la utilizamos. Bien, ahí está, la última intervención que capturó Natalia de los feriantes y las feriantes de ahí de la calle Mitre, que tanto tuvieron que luchar y pelear para que este proyecto de ordenanza ingresara. De hecho, Nati, te agrego yo como info, porque llegó al digesto que habitualmente llega desde el Consejo Deliberante, es que tiene fecha de hoy la presentación. No, uh-huh. Digo, cuando te llegan los expedientes presentados, está el expediente 1256, que el autor es el Departamento Ejecutivo, y dice, autorizando el uso y ocupación con carácter anual y precario para la instalación y funcionamiento de una feria sociocultural de artesanías y manualidades en la calle Mitre, en el tramo comprendido por la calzada de numeración par entre San Martín y Avenida Luro, que es esa que ahí estamos viendo. Digo, este es el expediente que ingresó en el día de hoy, que ya fue aprobada, como bien decía Natalia, por la Comisión de Educación y Cultura, ¿no? Sí, es importante lo de la delimitación, porque también estamos ante dos manzanas que tienen diversas ferias. Esto comprende solamente el tramo sobre Mitre de San Martín hacia Luro, la conocida como la Feria de los Artesanos. Digo, porque en la misma manzana, por ejemplo, hay una feria que se dedica principalmente a hacer trenzas y demás. Eso por ahora no está comprendido ni se espera que esté incluido en este proyecto de ordenanza. Bien, bien. Así que bueno, es un avance, ¿no?, de parte de los artesanos. Yo, la verdad, no leí el proyecto. Digo, ya el título a mí me suena medio raro, esto de... para que voy a reiterarlo porque me lo voy a olvidar, carácter anual, es decir, que va a vencer todos los años, y precario, es decir, que digo, no lo van a tener tan sencilla para poder generar y armar espacios de trabajo. Ojalá que me equivoque yo y que sea como quieren y necesitan trabajadoras y trabajadores de la feria de artesanos, ya histórica, ¿no?, en la ciudad de Mar del Plata. Sí, sí, la sensación que daba era que estaban contentos. En principio, más allá de estos detalles que brindás, Maxi, las 80 familias que viven de esta feria, por ese avance, ¿no? Venimos ya desde el año pasado cubriendo distintas manifestaciones, reclamos, pedidos, reuniones. Este es un avance concreto y hasta ahora se muestran contentos también por la celeridad que está teniendo el tratamiento. Nati, ¿algo más que agregarle? Sí, muy pocos bondis se ven todavía. ¿Viste? Estamos, tenemos Avenida Luro a nada, 50 metros nada más de la vista. Pasó un 42, está pasando un 71, pero se ve uno por semáforo, digamos. No es que se juntan tres o cuatro, insisto, estamos en Luro y Mitre, por acá pasan la mayoría de las líneas. Se ven los del fondo, los que circulan por 25 de mayo. Está bastante tranquilo todavía la circulación de transporte público. Bien, Nati, así que si van a salir y tienen la urgencia de ir a algún lado, tengan en cuenta que los bondis andan poco. Así que sí. para que lo tengan en cuenta y para que vean de qué manera se manejan, te mando un abrazo grande, nos reencontramos en un rato. Sí, dijo. Sí, como que se fue la señal allí en un momento. Pasaba Natalia Muñoz desde las calles de la ciudad de Mar del Plata, avisando, advirtiendo que se aprobó en la Comisión de Educación el proyecto para poder dar lugar a los artesanos de calle Mitre.